dicho no vale la pena seguir. El esfuerzo por ver que tu vida mejore. Por más que lo intentes, quedará siempre allí. No sirven para que insistas.